Y desde la tierra los molinos, la música y la amistad, ¡vuelve! ¡Pascual y Sur! ¡Alegría! ¡Unitaki, mi amor! ¡Para tu chiquita! Esa chica tiene un movimiento que me enloquece, que me estremece cuando la veo caminar. Esa chica tiene un bello cuerpo que a mí me hace alucinarme cuando me viene a conversar. Qué bonitos ojos tienes tú, mi vida, mujer hermosa. Ay, mi chica, no te marches de mi lado, que mi alma destroza. Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa. No me niegues si tus labios tú eres mía, no seas caprichosa. Y para todas las chicas lindas, Pascual y su alegría. Qué bonitos ojos tienes tú, mi vida, mujer hermosa. Ay, muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destroza. Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa. No me niegues si tus labios tú eres mía, no seas caprichosa. Sí, ritmo, sigue sabor, moviendo la cintura sin parar, mamá. Caderitas, caderitas, caderitas, con las palmas arriba, las palmas arriba. Para ti, para tu corazón. Cuando la veo caminar, esa chica tiene un bello cuerpo que a mí me hace alucinarme cuando me viene a conversar. ¡Toma! ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo bailas? Qué bonitos ojos tienes tú, mi vida, mujer hermosa. Hoy, muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destroza. Tus boquitas son dos pétalos de rosa, mujer preciosa. No me digas si tus labios tú eres mía, no seas caprichosa. Para todas las chicas, que le guste el ritmo y el sabor, viva su brazo alegría. Qué bonitos ojos tienes tú, mi vida, mujer hermosa. Ay, muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destroza. Tu boquita son dos pétalos de rosa, mujer preciosa. No me digas si tus labios tú eres mía, no seas caprichosa. Y nos vemos donde tú quieras, caprichosa. ¡Gracias!